Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 8 para el 26 de mayo de 2012, titulada Capacitados para el Ministerio. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección leyendo Mateo 4:19, que dice de la siguiente manera: Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El tema principal de esta semana es la capacitación, adiestramiento y el aprendizaje en diferentes fases, como son la observación, la práctica, el ensayo y el error, es decir, los fracasos y el éxito. La Biblia nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús le dijo eso a pescadores. Pescadores literales, que estaban acostumbrados a lanzar redes en el mar y a pescar peces. Sin embargo, Jesús utilizó la profesión de estos hombres para decirles que ellos iban a hacer lo mismo, pero con las almas del mundo, con los hombres. Ahora, para poder llevar a cabo este ministerio de convertirse en un pescador de hombres, se debe pasar por un adiestramiento, por una capacitación, un aprendizaje. Debe haber una etapa de aprendizaje. Incluso el mismo Jesús, cuando da la comisión evangélica mundial de ir y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hizo eso hasta que hubo entrenado a sus discípulos. Jesús entrenó por 3 años y medio a sus discípulos, y después de ese entrenamiento, de esa capacitación, entonces Jesús les da la comisión evangélica mundial. Es importante que veamos que esta comisión Jesús no se las dio al inicio de su entrenamiento, se las dio al final del entrenamiento o de la capacitación. De la misma manera, los cristianos de hoy deben pasar por ciertas fases de capacitación. Por ejemplo, debe ocurrir capacitación con la observación. Si nosotros estudiamos el suceso de la multiplicación de los panes y de los peces y leemos los cuatro relatos evangélicos, de los cuatro evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, vamos a conseguir que en Juan, en el relato de Juan, es bien interesante lo que registra el apóstol Juan en el capítulo 6, cuando dice en el versículo 5: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces cualquiera podría pensar que Jesús está haciendo esta pregunta por ignorancia, pero no, Jesús estaba haciendo esta pregunta porque estaba probando a Felipe. El versículo 6 dice: Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía, Jesús, lo que había de hacer. Entonces, en otras palabras, Jesús lo que está haciendo es llamando la atención de Felipe para que él pueda aprender algo de lo que está por ver. La pregunta de Jesús a Felipe tiene un propósito didáctico. Y cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces, lo que está haciendo en sus discípulos es que ellos observen cómo debe ser el proceder de ellos en el ministerio. Debe ser un proceder de fe. De la misma manera, los discípulos debían de enseñar a otros por medio de la observación, el mismo método. Y hoy nosotros debemos también aprender por observación y enseñar a otros de la misma manera. Entonces, Vemos aquí un principio clave del aprendizaje, la observación. Pero también es importante la práctica. La práctica es un tema fundamental y es tan, digamos, particular el tema de la práctica en el Evangelio, que lo que yo estoy haciendo ahorita nada tiene que ver con esta fase del aprendizaje. Es muy bonita la teoría, muy bonito el repaso de la lección sábado tras sábado, es muy bonito buscar en YouTube, por ejemplo, un repaso de la lección, pero eso no te va a hacer practicar el Evangelio. Eso no te hace vivir un Evangelio práctico. Por eso, lo que estoy diciendo ahorita es muy bonito, pero sigue siendo teórico y de nada va a servir hasta que llevemos esto a la práctica. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, Mateo 10, 1 al 14 nos enseña que Jesús llamó a sus 12 discípulos y los mandó de dos en dos, casa por casa, pueblo por pueblo, aldea por aldea. Esta manera de predicar es un método diseñado por el cielo, no por los hombres, para el pueblo de Dios. No es un método para otras iglesias, otros pueblos, otras denominaciones. Es un método para el pueblo de Dios. Y es particularmente indeseable que veamos en muchos lugares que el pueblo de Dios no usa el método de predicar de forma personal, casa por casa, sino que más bien hay otros grupos, otras denominaciones que se están convirtiendo en cabeza en este tema, que es un método, que es una manera diseñada por Dios para predicar. Así que si usted quiere practicar el Evangelio, usted lo primero que debe hacer, querido hermano, es después de ver este repaso, después de estudiar su Biblia, es ir y hablar con alguien, llamar quizás a un hermano para planificar un estudio bíblico y hacer una visita. El Evangelio es práctico, el Evangelio es personal, el Evangelio trata de personas, así que como trata de personas hay que buscar a las personas. Ahora, también uno aprende de los fracasos, del ensayo y del error. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:8 leemos lo siguiente. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto mete un elemento dentro de todo lo que venimos hablando, importantísimo. Este elemento es que no tenemos todos los elementos a favor, sino que tenemos elementos en contra. Así que si tenemos elementos en contra, debemos actuar de manera tal que podamos hacer frente a esto. ¿Y cuál es la mejor arma que tiene el cristiano en esto? Bueno, allí lo dice claramente el versículo, sed sobrios y velad. Y en otro texto dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que velar, orar y mantenerse despiertos, atentos, es el mejor método que puede tener el cristiano al momento de predicar el Evangelio y al momento de trabajar en los ministerios de la iglesia. Se lee también en Lucas 10:17 lo siguiente. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Allí vemos que los discípulos habían tenido éxito con algo en lo que anteriormente habían fracasado. Y esto da un dulce sabor en la boca, saber que antes fracasaste en algo y posteriormente tuviste éxito en eso. Sin embargo, Jesús trata de llevarlos a un plano superior. Jesús les dice, no se concentren en ese dulce sabor de la boca. Porque en el verso 20 les dice, no se regocijen, es decir, no se concentren en eso que están disfrutando, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, la última fase del aprendizaje es aprender del éxito. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque 2 Pedro 3:9 dice lo siguiente. 2 Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero 1 Corintios 3:6 dice, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, si Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no importa si uno está regando, si uno está plantando o si uno está cosechando, porque Dios es quien da el crecimiento y es Él quien verdaderamente está haciendo la obra de salvar al hombre. Así que donde quiera usted esté trabajando, cual sea su ministerio, su departamento, no importa si usted está plantando, no importa si usted está regando o cosechando, al fin y al cabo es Dios el que está haciendo la obra final, inicial e intermedia. Es Dios quien verdaderamente está interesado en la salvación de sus hijos y es quien le dará al final a cada uno su corona y su redención final. Así que bueno, queridos amigos y queridos hermanos, espero que estas cortas reflexiones nos ayuden en el repaso de esta semana y que el Señor permita que podamos llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido en este trimestre. Que Dios te bendiga.